Es la hora 23, 5 minutos. Y bueno, ya estamos en contacto con Aleida Guevara March. Buenas noches, Aleida. ¿Cómo estás? Champa te habla. Sí. Hola, ¿nos escuchás, Aleida? Sí, dime. Bueno, Aleida, en primer lugar, te agradecemos este tiempo que nos brindás a Radio Nacional Rosario, nuestro programa Estrellas Insurrectas, que está inspirado en los versos que tu padre escribió antes de la partida del Granma. ¿Así es? ¿Recordás algo de algunas estrofas de eso, de ese poema? Vámonos, ardiente profeta de la aurora, liberar el caimán que tanto ama. Ese. Exacto. Ah, bien. Ese es. Bueno. Aleida, comentanos un poco de tu visita. Sabemos que has estado recorriendo Argentina. En este año se cumplen 10 años del Yo Sí Puedo en la República Argentina. Mira, vine invitada por la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, y que lleva en toda la República Argentina el Yo Sí Puedo y la Operación Milagro. Sí. La cuestión es que se han operado ya alrededor de 35.000 argentinos, de ellos 30.000 en las fronteras con Bolivia y 5.000 aproximadamente en Córdoba, en un hospitalito pequeño que se llama Ernesto Guevara. El problema es que ahora Cuba ya no puede seguir sosteniendo ese hospital pequeñito de Córdoba, y entonces, bueno, teníamos que empezar a movilizar la opinión pública para que sepan que lo tienen ahí, que es suyo, porque es una donación del pueblo cubano al pueblo argentino. Por tanto, es de este pueblo. Sí. Y de alguna manera habría que mantener el trabajo para no perder una cosa tan hermosa que hemos logrado, que es devolverle la visión a las personas, digamos, con menos recursos económicos, y que se le hace la operación de forma gratuita totalmente. Sí, claro. Sí, esa es una tarea realmente importante, porque además el problema de la visión y el tema de cataratas y pterigium, que es lo que se opera allí en la clínica Che Guevara en Córdoba, no es algo que, como la alfabetización, que vos alfabetizás y decís, bueno, ya está, se logró la alfabetización plena. Esto es una enfermedad que se repite todos los años, ¿no? Claro, tiene un porcentaje de la población que va a enfermar de cataratas. Sí, a ver, son enfermedades que pueden ser prevenibles también. Con una buena revisión se puede ver quién va a tener la catarata, avisarle al paciente y prepararse al medio, porque la catarata normalmente se desarrolla poco a poco, lentamente, la persona va perdiendo la visión y nos da tiempo a avisarle lo que está sufriendo, lo que va a padecer, y que tiene a su disposición el servicio médico para resolver el problema. Es de las cegueras más fáciles que se resuelven y que, bueno, está a su alcance, ahí mismo lo tienen. Aleida, queríamos preguntarte también, bueno, vos y junto con tus hermanos tienen son hijos de dos revolucionarios. Muchos y el mundo entero conoce la obra de tu padre, del Che, pero nosotros también valoramos a tu madre, que es una guerrillera, una revolucionaria. ¿Podés contarnos un poco, si lo consideras así, bueno, cómo ha formado, cómo ha creado en ustedes la presencia de un hombre del cual, cuando van los chicos que van a la escuela en Cuba, le dicen, pioneros por el comunismo seremos como el Che? Pero también está esa madre, que estuvo en Santa Clara, que estuvo en la guerra revolucionaria, y de la que nosotros también queremos hacer conocer a nuestra audiencia. Nos referimos a tu madre, Aleida March. Bueno, miren, ya ustedes tienen la posibilidad de conocerla mucho mejor, porque ella escribió un libro que se llama Evocación. Sí. Y en ese libro ella cuenta precisamente sus orígenes, que son muy humildes, de campesinos cubanos, y después cómo conoció a mi papá, ya ella siendo combatiente de la clandestinidad. Uh-huh. Y después, bueno, su vida junto, hasta que todo el mundo sabe lo que ocurre después. Pero está narrado con una sinceridad tremenda, una honestidad lindísima, que hace que uno se conmueva mucho cuando lee esa historia de amor, ¿no? Yo se lo recomiendo, de verdad, porque es mejor leerla a ella que no recibir información de terceras personas. De todas formas, creo que ha sido una de las cosas más hermosas que mi mamá nos regaló, fue el enseñarnos a querer y a respetar a nuestro papá y por supuesto a amarlo, ¿no? Gracias a ella crecimos como hombres y mujeres útiles al pueblo, y en ese sentido ella siente que ha cumplido con mi papá, porque era lo menos que ella podía hacer para, digamos, apoyarlo, ¿no? Y para que él pudiera continuar su obra tranquilo, sabiendo que nosotros quedábamos atrás, pero quedábamos al cuidado de una mujer que nos iba a enseñar a ser personas socialmente útiles. Claro, seguro. Aleida, quería consultarte, ¿cómo es la relación de la Iglesia en Cuba hoy? Tengo entendido que nunca fue, o por lo menos post-revolución, no era buena la relación, justamente por aquello de que el Estado cubano impulsara la reforma agraria, donde la Iglesia tenía tierras, y aquello de la educación laica, etcétera, donde ellos también tenían negocios con la educación, etcétera. Me refiero si esa relación ha cambiado, ha mejorado, aquello del plan Peter Pan, ¿no?, donde también tuvo alguna injerencia. La verdad es que me da gracia, porque ustedes pasan de palo para rumba con una tranquilidad espantosa. Aprovechamos el tiempo, ¿no? Bueno, mira, inicialmente sí hubo grandes problemas con la Iglesia Católica, porque esa iglesia respondía a la burguesía nacional y tenía grandes intereses económicos, por ejemplo, en las tierras y en la educación. Al nacionalizar la educación y hacerla totalmente laica, pues ellos perdieron un gran negocio, y después, al hacer la reforma agraria, pues perdieron grandes extensiones de tierra. Entonces, la cúpula de la Iglesia Católica se vira contra el proceso revolucionario y, es más, hace que se sostengan organizaciones contrarrevolucionarias dentro del país. Por suerte, esto fue cambiando con el tiempo. Yo pienso que la mayoría del clero ahora en Cuba es muy consciente de su papel social, está mucho más atento de la situación real del pueblo, aunque todavía no son todos. No puedo hablar en general de todos, pero la gran mayoría del clero, yo pienso que sí ha hecho bien su trabajo en este momento, y que está más cerca de la gente, por tanto más cerca de un proceso social que lo que quiere es el bien del hombre, ¿no? En ese aspecto hemos mejorado bastante en los últimos años. Aleida, quiero volver al tema de tu padre, de la incidencia. Hay algo que es indudable: todo el mundo ha tenido una presencia muy fuerte, la imagen del Che. Ustedes desde el Centro de Estudios Che Guevara están trabajando, investigando, estudiando y proponiendo, sacando nuevos materiales. Por ejemplo, uno de los que nosotros tuvimos son apuntes críticos a la economía, al manual de economía política de la Unión Soviética, y ahora hay un nuevo libro que nosotros todavía no lo tenemos aquí en Argentina, que son los apuntes filosóficos. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ese material nuevo que ustedes han sacado del Centro de Estudios Che Guevara? Los apuntes filosóficos están basados precisamente en diarios que mi papá comenzó siendo muy jovencito aquí en Argentina, aproximadamente tenía 17 años, y comienza a hacer diccionario filosófico. Él leía mucho, continuamente, entonces, bueno, iba haciendo conceptos y iba poniendo lo que él pensaba. Leía 4 o 5 clásicos, después él llegaba a una conclusión y anotaba algo. Con el tiempo eso se iba modificando también, porque él iba aprendiendo, seguía desarrollándose, seguía perfeccionando su manera de pensar. El diccionario más o menos llega a buen término cuando él está en México, en los años 55, 56, pero desgraciadamente de los 6 libretas solo llegaron a nosotros 5. Y todo esto se recopiló, más algunos otros escritos que él había hecho, y se hace este libro que hoy se publicó. Bien, y nosotros extractamos también de los apuntes críticos, inclusive también de lo que se denominó el gran debate, que impregna mucho lo que son hoy los cambios que propone el Congreso del Partido Comunista para trabajar sobre el socialismo en Cuba. ¿Vos considerás que tiene una fuerte presencia el pensamiento del Che en esta nueva propuesta de socialismo que impulsa el gobierno de Cuba? Mira, Chama, realmente nosotros hablamos de nueva propuesta, no hablamos de nuevo socialismo, sino de resolver problemas que el socialismo ha presentado durante toda su existencia. Sí. Problemas que son puntuales, sobre todo desde el punto de vista económico. Uh-huh. Mi papá tiene una gran presencia en la actualidad en toda Cuba, pero todavía, déjame decirte que todavía nos falta mucho para llegar a lo que él nos estaba exigiendo. Es decir, todavía en nuestra sociedad mi papá tiene vigencia, porque no lo hemos llegado a la práctica como realmente él pedía y él nos enseñó. Es decir, no hemos sido todavía capaces de resolver algunos de esos problemas, y por eso es la vigencia del Che en la actualidad, porque tenemos que seguirlo exprimiendo, tenemos que seguir estudiándolo mejor para poderlo aplicar mejor. Así que falta, nos falta todavía. Inclusive, Aleida, en lo que es la integración latinoamericana, un libro que ustedes editan que es Punta del Este, donde hay una propuesta de integración allá en el año 61, en el año 61, en Punta del Este. A ver, acuérdate de nuestros próceres siempre. No olvidar que todas estas ideas vienen, por ejemplo, con Bolívar. Sí. Bolívar no es solamente el libertador, sino el unificador de nuestra América. Sí. A él comienza a darse cuenta que la única manera que nosotros tenemos de enfrentar la realidad en que viven nuestros pueblos es la unidad latinoamericana. A partir de los grandes pensadores latinoamericanos, todos han tenido que darse cuenta de esta situación. Y mi papá es uno de ellos. Entonces, en el siglo que le toca vivir y en el momento que le toca vivir, conociendo los próceres como lo conocía, porque él los estudiaba, él sí los llevaba a la práctica, él mismo tiene que llevar a la conclusión de que la única manera de enfrentarnos al enemigo común de todos nuestros pueblos, que es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, es la unidad latinoamericana. Porque somos muy parecidos, tenemos la misma cultura, tenemos las mismas raíces, y además de eso, hasta nos facilita la cuestión de un idioma prácticamente común en todos nuestros pueblos. Porque además del portugués, que se entiende perfectamente bien, hay pequeños países que hablan francés o inglés, pero que en general son muy pequeñitos. La gran mayoría latinoamericana hablamos castellano. Y es una lengua que fue impuesta por una colonización, pero que nos facilita la unidad en ese sentido. Sí. Y además de eso, fíjate que es hoy la alternativa bolivariana para nuestra América, es decir, el ALBA, que lo continúa Fidel, lo continúa Chávez, es decir, toda una cantidad de hombres especiales que hemos tenido el privilegio de tener nuestras tierras y que han llegado a la misma conclusión que nuestros próceres. Es decir, para podernos defender, para poder ser un pueblo realmente soberano e independiente, nos hace falta la unidad todos nosotros. Y eso sí, es muy fácil decirlo, pero déjame decirte que es una de las cosas más difíciles de alcanzar en nuestra América. Porque desgraciadamente, mira, por ejemplo, Chile y Bolivia, ¿qué nos ha enseñado durante toda la vida? Separarnos por un pedacito de tierra, un miserable pedacito de tierra, pone a discutir a dos pueblos hermanos. Sí, ¿cómo es eso? Sí, eso es inaceptable. Miren La Guajira, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. ¿Quién dijo que eso es Venezuela o eso es Colombia? Sí. No es verdad, La Guajira es la tierra de los guayú. Y ahí tendríamos que aprender a vivir mejor a través de nuestras poblaciones autóctonas. Cuando estaba en Brasil, por ejemplo, que hicieron la gran represa hidroeléctrica que hicieron, enorme, de Itaipú, una segunda mayor del mundo posiblemente, los brasileros le dieron tierra a los guaraníes que habían desplazado. ¿Y qué pasó? Pasaron guaraníes de Paraguay a Brasil, y ellos preocupados me comentaron y toda la situación, y yo le dije, pero ¿qué estamos hablando? Hay 20 familias que ustedes desalojaron y les dieron tierra, ahora hay 200 familias guaraní, pero no es un problema de Paraguay o de Brasil, es un problema que esto es tierra guaraní, y es tierra ancestral de ellos. Nosotros somos los que estamos equivocados y nosotros somos los que imponemos fronteras y dividimos a nuestra gente. Pero ellos no, ellos están conscientes de que esa es su tierra y por tanto no se les puede separar, al contrario, tendríamos que aprender a vivir más con nuestra gente, con nuestros pueblos originarios. De alguna manera tenemos que buscar esa unidad entre nosotros y olvidarnos de las pequeñas fronteras y de todo lo que nos han enseñado durante siglos, a virarnos las espaldas en vez de unirnos como hombres y mujeres que somos de una misma patria, una misma tierra. Señora Leida, parece sí. Tu papá hablando. El Che decía también, en esta nueva historia la escribirán las masas de indios hambrientos, claro, de campesinos. Tenía muy presente a los pueblos originarios, sí, en las transformaciones, exacto, profundas. Chama, desgraciadamente tengo que despedir ya porque tengo otras actividades. Bien. Acá. Alina, les mando un saludo muy, muy fuerte. Yo estoy regresando a Cuba ya el domingo y de verdad me voy con una sensación extraordinaria de haber estado con jóvenes argentinos, bien, no solamente médicos, sino artistas, de verdad deportistas, maestros. Ha sido espectacular verlos trabajar, el sentir la solidaridad, la fuerza de los pueblos actuando. Eso, sí, eso es lo más importante que me llevo y espero que cuando vuelva a poder hacer algo por el estilo, volvernos a encontrar con los más desposeídos y ser capaz de hacerlos sonreír con todo el amor del mundo y toda la ternura de nuestra gente. Bueno, Leida. Sí, Leida. Una última pregunta, Leida. Aquí hablabas del deporte. En la ciudad de Rosario hay, dicen que tu padre era hincha de un club de fútbol de Rosario. No, mira, Chamba, ya tú conoces, pero sí que es la respuesta. No me hagas decir una barbaridad. Yo no sé de mi papá de qué demonio era hincha o no era hincha en Rosario. No lo sé. Esa respuesta ya es importante, Leida. Esa respuesta ya es importante. 500 veces. Mire, nació en Rosario. Punto. Aprovechenlo. Está muy bien, porque acá... Le han puesto una camiseta acá. Lo más importante es la obra y eso es lo que vamos a rescatar siempre del Tupar, del Che, que es tan entrañable para nosotros. Muchísimas gracias, Leida. Un buen regreso a Cuba y vamos a mantenerlo siempre en contacto y esperamos tu visita. Muy bien, un abrazo a todos y gracias.